más clásico. Clásicos. 98.5. Sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Everybody groove to the music. Everybody jam. Wanna see what we can do for you? I send the crazy one, no stop. is when I get wet. The party packed in my corner. Got friends to keep the crowd hype. Put up on this just to get right. What you want is what you gon' get. It's not the special effects. If you really wanna see what we can do for you, I'll send the crazy one no static. See ya. I was

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Cinco.